Y como nos hablaba Daniel, que nos hablaba de esta movilización transoceánica de los pueblos mayas zapatistas en Europa, como bien comentabas vos, Pancho, el viernes se va a estar haciendo una actividad acá en el espacio comunitario La Ronca. Estamos con Eli para que nos cuente un poquito de qué se trata de todo esto. Eli, ¿cómo estás? Hola, buen día, ¿cómo están? Buen ¿Cómo día, están Eli? Todos? ¿Cómo andamos? Y bueno, en realidad nosotros estamos invitando desde acá del Espacio Comunitario La Ronca a una jornada de reflexión, sí. Una jornada de reflexión este viernes 13 para pensarnos cómo estamos resistiendo desde nuestros territorios. Como bueno, todo lo que están hablando, el mensaje de Daniel, ¿no? Como que son varias cosas que están afectando al mundo, pues, ¿no? Pero si lo vamos bajando de galaxia, mundo, planeta, continente, país, el pueblo de los hornillos, también son un montón de cosas que nos van pasando desde acá, desde nuestro territorio. Y bueno, la idea es juntarnos y pensarnos en esta idea de cómo estamos resistiendo, cómo le estamos viendo, cómo ir para adelante. Esa sería la intención, siempre en el marco de lo que está sucediendo ahora en Europa o la propuesta que están haciendo el Ejército Zapatista de Liberación Nacional junto con el CNI, el Congreso Nacional Indígena, que alberga también un montón de pueblos originarios de allá de México, que están haciendo esta propuesta de, o esta locura, le llaman también ellos, ¿no? Claro. Que es un poco más, salieron en octubre, anuncian ellos que van a ir a recorrer todo el mundo, todos los 5 continentes del planeta van a hacer un recorrido para hablar y sobre todo escuchar a todas las organizaciones, también como responder de alguna manera a los llamados que han hecho ellos desde Chiapas, desde sus comunidades, desde sus territorios, y que han ido un montón de gente, científicos, intelectuales, artistas, gente de la sociedad civil, estudiantes de todo el mundo. En esto, en muchos años, han recibido mucha gente de muchísimos lugares del mundo. De muchísimos. Han hecho muchas convocatorias a encuentros, a la escuelita zapatista, de diversas formas han convocado a la gente, han ido y era como también responder a esto en un año pandémico, que no es menor, octubre 2020, están diciendo vamos a salir, ¿no? Y programan este viaje como el primer destino a Europa, uh-huh, para estar ellos justo un 13 de agosto, que es, se conmemora, o sea, de alguna manera son los 500 años de que ellos vienen resistiendo, le llaman ellos, por otro lado. En la historia de México es como la gran derrota de Tenochtitlán. Uh-huh. Capturan a Cuauhtémoc, sale como del poder político en ese momento de México, de lo que era México, y empieza la era colonial. Entonces es como que a 500 años de eso, llegar a la capital del Estado español, que es Madrid, y decir... Este viernes la actividad es en Madrid. Este viernes a las 11 de la mañana en la Puerta del Sol, que es una, uh-huh, es un lugar completamente céntrico de Madrid, uh-huh, hacen la actividad de decirle al mundo desde allá, ¿no? Decirles no nos conquistaron. Existimos, acá estamos. Seguimos estando, seguimos existiendo, seguimos con nuestra rebeldía y con nuestras resistencias desde en todos estos 500 años. Uh-huh. Entonces, bueno, no, como que nos parece que es un contexto también, ¿no? Acompañar esta iniciativa, acompañar en esta locura a ellos que lo están haciendo, que desde abril salieron en un barco desde el sur, desde el Caribe de México hacia Europa, y acompañarlos, y no tan solo acompañarlos y ver qué están sucediendo, y que como que los zapatistas... siempre han llamado a verlos a ellos, pero como espejo, vernos siempre nosotros en ellos. Entonces, distamos mucho de lo que es una comunidad indígena, estamos lejos de un montón de formas que tienen ellos como parte de su idiosincrasia, pero también estamos en un territorio, ¿no? Y también creo que es importante saber que si bien estamos lejos de esos pueblos originarios, no estamos tan lejos. Porque acá en Córdoba hay pueblos originarios, hay comunidades que se están reivindicando cambiar y comer chingonas, y me parece que también es importante observarlas. Nosotros hicimos la invitación a Eris Rojas, que es un chico que está en la comunidad de La Unión, sí, Santa Teresita, y bueno, ahí está con un montón de ganas de venir. Tiene que organizar como toda su vida para poder estar acá el viernes. Ojalá que pueda estar con nosotros, sería creo que un aporte re valioso. Uh-huh. En este contexto, así que bueno, a poner chonguitos y esperar que... Está buenísimo, y más allá de que, bueno, uno no se reconoce porque no lo es, de un pueblo originario, de por ascendencia o descendencia, o como se diga, sí, quizá nos sentimos muy cerca en la cosmovisión, en cómo transitar la vida, en el vínculo con el entorno, en un montón de cosas, aunque... nacimos, tenemos sangre que viene de otros lugares o lo que fuere en muchos casos, sí, tenemos una empatía, ¿no? Un respeto, una mirada en común con ciertas prácticas de los pueblos originarios. Me parece también eso es valioso, ¿no? Como punto de referencia, ¿no? Y además, Pancho, yo creo que también como que nos podemos... espejear con ellos bastante, porque efectivamente a lo mejor no tenemos, algunos tenemos sangre indígena, otros no tendremos sangre originaria, perdón, no indígena, originaria, puede, o sea, yo creo que eso en todo cada rincón de América hay de diferentes personas con sangre o sin sangre, sin sangre originaria, pero como que este símbolo, digamos, de lo que están haciendo ahora o de lo que van a hacer el 13 de agosto, me parece que es lo común que tenemos con ellos. O sea, ellos hace 500 años y más tiempo antes, ¿no? Desde que llegaron los españoles a América, les dijeron, ustedes tienen que ser diferentes. Ustedes no entran en nuestro marco de desarrollo, de progreso, de Estado-Nación... ustedes tienen que ser otra cosa, tienen que dejar de ser lo que son y ser otra cosa. Y creo que hasta hoy, y por ejemplo desde el espacio comunitario La Ronca, nosotros tratamos de ser otra cosa y no lo que nos impone el sistema, no lo que nos propone el capitalismo, no lo que nos propone, tratamos de buscarle las vueltas con sus errores, con sus aciertos, pero tratamos de ser diferentes, de no quedarnos con esa idea de lo que nos dicen que tenemos que ser, pues, ¿no? Yo me quedo también con una imagen de este movimiento que han hecho los zapatistas de cruzar el océano. Las imágenes de manual de escuela primaria, de las carabelas llegando a América y de alguien con un catalejo, ¿no? Sí. En un ojito chiquito y ahí a lo largo más grande ese catalejo mirando y viendo tierra sí, como algo, ahí está la tierra que necesitamos desde Europa para crecer, desarrollarnos, y es el recurso que vamos a manotear, y este catalejo de esta embarcación zapatista llegando al continente europeo, enfocando a las organizaciones que en Europa también están resistiendo de algún modo al sistema mundo imperante, ¿no? Este diferente foco, diferente, digamos, blanco hacia dónde ir, diferente brújula, distinto norte. Me queda esa imagen, ¿no? Esa distancia entre la llegada a América de sí, los españoles en esas carabelas y el arribo hace poco tiempito atrás de los zapatistas a Europa buscando otra cosa, ¿no? Y que además también, o sea, digo, puede ser un poco de, no sé, de parte de toda esta propuesta que tienen ellos, pero también como que es muy significativo que este... cuatro mujeres, o sea que esa conquista, digamos, o ese regreso a Europa sea por parte de cuatro mujeres, dos hombres y María José, que se reivindica mujer, ¿no? Entonces me parece también originaria, también tzotzil, y que trata de y que se reivindica mujer. Así que me parece que es importante también, ¿no? El regreso hacia el continente de esa manera. Bueno, bueno, entonces, para repetir la, la invitación, Eli, este viernes 13, ¿a qué hora? A las 5 de la tarde. ¿5 de la tarde? Por el frío, queríamos hacerlo un poco más tarde, pero bueno, están invitados ahí a cuando salgan del trabajo, se vengan acá, vamos a hacer un buffet para compartir, también para aportar algo acá a todos los arreglos que se vienen haciendo en la casa. Y bueno, invitadísimos, invitadísimas. Bien, los esperamos, las esperamos a todos acá en el espacio comunitario La Ronca. Este viernes, 5 de la tarde, va a haber algo para picar también. Bueno, buenísimo. Nos vemos acá. Están todos invitados, no importa de dónde sea, si tenés sangre indígena, no, para encontrar, mirarnos, pensarnos, escucharnos y conversar. Bueno, ahí va. Un abrazo, Eli. Gracias. Gracias.